Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Historias Comunes. Estamos en IMPA Cooperativa de Trabajo y en el Espacio Cultural. Estamos en Radio Semilla, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y estamos en Historias Comunes. Realizadora de este programa, Alba en Programación, que nos lleva por esta tierra latinoamericana trayendo otras voces y que nos cuentan otras historias. Gracias, Alba. Y Clara, operadora, compaginadora, que nos resuelve todas nuestras necesidades técnicas. Muchísimas gracias, Clara. Y quien les habla, Osvaldo El Chango. Buenas tardes. Comenzaremos este programa haciendo un homenaje. El domingo 14 de junio, mañana, se cumple el aniversario del natalicio de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, quien nació en 1928 y fue asesinado por orden de la CIA en 1967 por el ejército boliviano. Hace un par de programas hicimos mención en particular a su experiencia guerrillera en Bolivia, porque entrevistamos a Mariela Sacha, nieta de Casildo Condorí Coche, un aymara que fue uno de los 19 guerrilleros bolivianos que acompañaron al Che en esa experiencia. No vamos a hacer una reseña histórica del Che, pero nos vamos a detener a mencionar que pocos hombres han incidido tanto en varias generaciones a nivel mundial como la figura del Che. Indiscutible eso. ¿Y qué fue lo que motivó esta referencia en jóvenes que podemos decir con absoluta certeza desde el humanismo eran los mejores pensadores de su territorio, de su sociedad, de su tiempo? Y esas ideas e ideales de estas generaciones de joven ahí hacían vínculo con el Che. Porque ¿a qué está asociada la figura del Che? Al hombre nuevo. Ese hombre nuevo que debíamos crear en los movimientos sociales. Un hombre digno, justo, comprometido contra la injusticia social, dispuesto a ponerle el cuerpo a la lucha en todas las condiciones. Un hombre ético, un revolucionario de principios, un hombre digno y sólido. Eso eran las cualidades y las virtudes que reunía el Che y que mantuvo hasta sus últimos días. Y esa imagen le llegó a todos los jóvenes en rebeldía. Y marcaron época, y marcaron etapas históricas de luchas que siguen siendo una referencia hoy para todos los movimientos sociales. Entonces, nuestro homenaje a este tremendo hombre, de los que quizás hubo muchos en la lucha latinoamericana. Yo soy uno de los que piensa que hubo muchos Che en la lucha latinoamericana, pero se han conocido muy pocos, porque también han sido pocas las victorias que se lograron con los objetivos de estos ideales. Bueno, vaya nuestro homenaje al Che y el homenaje en el Che a todos los caídos en la lucha revolucionaria de América Latina. Bueno, quiero dar gracias a estas historias comunes por la oportunidad de compartir un poco de las letras que brotan con diferentes motivos o circunstancias desde el corazón. Y las letras que voy a compartir ahora nacieron con motivo del 45 aniversario de la desaparición del Che, del asesinato. Y solo se llama así, al Che, nada más. Satélite de brillos libertarios, retoño extendido de la Rosario Libertaria, fusil y agonía, hijo de la América sufrida, nosotros llevamos tu nombre en nuestra rebeldía. Nuestra América ahora es más limpia, Río Bravo y Patagonia, rojo y amarillo bañando tu pueblo. Con vos, la patria grande es hermosa. Somos el grito y el puño alzado, eco de bala insurrecta, machete desnudo al aire, campesino, campesina, obrero, obrera, estudiante. Satélite de brillos tiernos, retoño extendido de la Rosario Libertaria. Con vos, la América es más grande ahora. Con tu brazo extendido, hemos forjado el futuro. Con lágrimas de amaneceres, fundimos fusil y trinchera, arado y alforja. El cielo y la cordillera por fin son nuestros. Sembramos y cosechamos vida y libertad. Y la libertad y la vida son nuestros. Y así, desde el mar y las montañas, pájaros transparentes llevan nuestras voces encendidas para decirte, hasta siempre, comandante. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. radiosemilla.com.ar. Como una de nuestras invitadas de hoy es de Panamá, vamos a hacer una pequeña reseña para ubicarnos en ese país y en ese territorio. Bueno, lo primero que podemos decir de Panamá es que es un desprendimiento de Colombia en 1903 por intereses geopolíticos de Estados Unidos, que hizo el canal de Panamá en ese territorio, estratégico paso del mar Caribe al Océano Pacífico. Panamá tiene una superficie de 75.400 kilómetros cuadrados. Para hacer una relación con Argentina, es más o menos el tamaño de la superficie de San Luis. San Luis tiene como 76.000 kilómetros por ahí. Y tiene una población, Panamá, de 4 millones y medio de habitantes. O sea, densamente poblada. Este interés de Estados Unidos en ese territorio de Panamá está marcado y evidente que en 1989 Estados Unidos invadió Panamá, secuestró a Noriega, su presidente, para dar continuidad a sus intereses geopolíticos en ese territorio. Bueno, eso es reciente, historia conocida. En esa década Panamá comienza su proceso de la ola neoliberal de América Latina y si miramos las consecuencias de ese neoliberalismo en Panamá, seguramente no serán conocidos muchas de las medidas y de las consecuencias que tuvo eso. Dentro de la clase dominante de Panamá, una minoría poderosa económicamente y que mantiene a una mayoría sumida en el trabajo con bajas remuneraciones y en la pobreza. En la década del 90, con el neoliberalismo, son los sectores especulativos y financieros los que pasan a dirigir la economía de Colombia y a controlar el comercio y los servicios internos. La administración del Canal de Panamá también pasa a manos de los especuladores. Se privatizaron las empresas públicas y se reduce el sector productivo, el industrial y el agro. En el agro está concentrado el campesinado y la población indígena de Panamá, que está empobrecida. Entonces se achica el sector productivo y en el trabajo eso se expresa en que crece el sector informal del trabajo, que llega a un 50% de la población económicamente activa. Los asalariados privados en esa etapa, estamos hablando década del 80 y 90, bajaron del 30 al 15%. Imagínense. El 20% más pobre alcanza el 3% de la riqueza en Panamá y el 20% más rico el 65% de la riqueza. O sea que la distribución de la renta en Panamá es absolutamente inequitativa e injusta, como la mayoría de los países de América Latina. También, como consecuencia de ese modelo, disminuyeron los servicios de la salud, la seguridad social se desmanteló, se cortaron los créditos a los productores chicos. O sea, neoliberalismo en la década del 80-90 a ultranza en Panamá, que sentaron las bases, digamos, de lo que se desarrolla. Mucha corrupción política, mucha corrupción en el Estado y en todas las transacciones económicas que se hacen en Panamá. Así que por esos caminos le anda Panamá. Nuestros entrevistados de hoy son Sharon, Sharon Pringle Félix de Panamá. Estudió comunicación radiofónica y periodismo en la Universidad de Panamá. Es comunicadora y educadora popular. Tiene 20 años de trabajo en medios de comunicación y escribe para diversos medios. Y tiene un programa en Radio 10 que se llama Días y Flores. Es codirectora del colectivo Espavé de Voces de Mujeres Afrodescendientes. Está en la Comisión de Comunicación de la Red Alforja. Sharon escribe poesía y es coautora del libro El agua se nos va de la mano y autora del libro Mirada de Mujer. Tenemos también a su compañero Manu Ramírez, del Salvador, indígena Nahuapipil, activista por los derechos humanos, ambientalista. Estudió sociología y teología y filosofía. Su actividad es la comunicación y la educación popular. Ahí se abrazan con la Sharon. Hace algunos años que está en Panamá, es del colectivo Espavé también, y hacen con Sharon el programa radial Días y Flores. Le gusta la poesía y la música latinoamericana y tiene una visión latinoamericanista de la política. Así que vamos con los entrevistados de hoy. Grandes compañeros, gracias por este tiempo, por estar en Historias Comunes y por facilitarnos la historia de ustedes para que todos podamos aprender algo. Porque ustedes son dos personas con conciencia crítica y esa conciencia crítica la adquirieron en el camino. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es descubrir en qué pasos están esas grietas que lo hicieron pensar de otra manera. Porque la mayoría de la gente es como que pasa por la vida. Entonces es un valor esta conciencia crítica que lamentablemente no llega a la mayoría. Entonces nosotros queremos ver y demostrar que es posible. Así que Sharon, vamos a empezar con vos, vamos a hacer un recorrido por tu infancia, dónde naciste, cómo es tu familia, qué recordás de eso, cómo era el entorno cuando naciste vos, contame un poquito. Saludos, Osvaldo, un gustazo pues estar acá en el programa. Te cuento que soy chorrerana, soy un ser trenzado. Chorrerana, explícame. Chorrerana, de la Chorrera, del área oeste de la provincia de Panamá Oeste en Panamá. Y la Chorrera quiere decir abundancia de chorros de agua. Entonces soy un ser de agua. Es una tierra de la cumbia, de la piña, ¿verdad? Del maíz. Una tierra de paso, de tránsito. Y bueno, ahí nací. Una tierra musical, entonces. Totalmente, totalmente. Yo nací en La Chorrera y allí viví sin tocar a la ciudad de Panamá por 17 años. O sea, que solamente tuve vida de pueblo, con una identidad campesina de mi familia materna, ¿verdad? Entonces esa es mi parte de madre, ¿verdad? Y de parte de padre, soy afrodescendiente y antillana, de toda esta gente que vino antillana a la construcción del canal, el ferrocarril, etc. Entonces tengo una historia un poco trenzada, ¿ves? Soy panaboricua. El padre de mi madre es puertorriqueño y en mi vida, en mi historia, hay mucho de Puerto Rico porque pues, nos fue inculcado desde chica, ¿no? Entonces tengo esa trenza y pues Panamá, Puerto Rico y ahora El Salvador, pues que es mi tercera patria, la de mi pareja, y que pues estoy abrazando esas tres culturas. Y eso soy yo, un ser trenzado. Muy bien, una red en sí misma sos. Así es. Un entretejido en sí mismo. Así es. Cuando me dicen si eres panameña, yo digo, bueno, tengo ancestralidad y me defino como afroindígena, para reconocer la ancestralidad tanto de mi familia materna como de mi familia paterna. Pero en mi reivindicación política es afrodescendiente, soy una sujeta política afrodescendiente. Ajá. O sea que vos te has criado en una zona campesina. Sí. Y eso me define en todo, en la comida, cómo cocino, en la música que me gusta. En los gustos, en el paisaje de cielo abierto, sí quedan muchas cosas de la infancia con eso. Sí, es muy lindo. ¿Y a cuántos kilómetros está eso de la ciudad de Panamá? Está aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad. Es relativamente cerca en los tiempos en que yo venía a estudiar a la ciudad de Panamá, donde me mudo a los 27 años. Era muy corto venir, una media hora, no había tanto tráfico como ahora. Aquí en Panamá se venden 9.000 autos al año, entonces tenemos una gran saturación del espacio, del ruido, de todo. Y entonces ya ir a La Chorrera es casi 2 horas, hora y tanto. Y Sharon, ¿y de tu infancia qué recuerdos rescatás? ¿Qué te quedó? ¿Qué inclinaciones? ¿Qué gusto? Fíjate que tengo cosas como muy importantes que rescatar de la infancia. Una, que la he venido a abrazar desde hace una década, porque me preguntaban mucho de dónde salía la Charon poeta. Y pues por mucho tiempo pensé que de mi abuela afrodescendiente, que era cantante, era soprano. Y comencé a recordar mi infancia y encontré que ese amor por la poesía me venía de mi abuela materna. Tiene 86 años, está con vida, y nos contaba muchos cuentos. Cuando La Chorrera no tenía en muchas zonas luz, nos metíamos con ella a la cama, ella comenzaba a echarnos poesía, chistes, fragmentos de lo que se te ocurriera. Fue la primera persona que me dio un libro en la mano. Yo no entendía mucho, pero de chiquitica ella fue la que me empujó para allá. Y esa parte de la literatura me viene de ella, muy, muy firme, ¿verdad? Luego está la Charon ecologista, que comienza desde la secundaria, desde mucho antes, desde la primaria, a ese amor por la naturaleza, y esa parte me viene de mi mamá y de mi abuela. Mi mamá es una amante de la naturaleza, reforesta, ella es educadora, mi primera maestra, y eso de la docencia, de la educación, me viene de ella y del amor a la naturaleza, a las cosas, a la sencillez, a los seres humanos, a todo. Y luego el tema este de la cultura, de lo propio del lugar, que nazco en un pueblo, y yo soy pueblo, de verdad eso no me lo he quitado. Quizás por eso es que me cuesta tanto vivir en la ciudad, porque creo que todavía tengo ese corazón en el pueblo, de las cosas sencillas, simples, de comerte una tortilla con café, que me lo acaba de hacer Manu, que por cierto muy rico, y a mí me gusta eso, la sencillez, lo valoro muchísimo, y esos recuerdos de la infancia, esos primeros versos que hice así todos tontos, todos desbaratados, eso es lo que me evoca la infancia, el subirme a los árboles, el hacer guerra de chupones de naranja, en mecernos en las palmas, en hacer muchas cosas de esas locas que se hacen en el campo. Y esa es Charon, esa es la construcción mía de mi infancia. O sea que hay una impronta muy, muy fuerte en todas tus inclinaciones de esa infancia. Y te hago una pregunta antes de pasar a Manu. Las relaciones con tu familia de tu papá, la mamá de tu papá, tu abuela, ¿la tuviste desde chica? O sea, ¿la mamá de tu papá estaba acá en Panamá? Sí, ella era una activista afrodescendiente, cantante, y reivindicaba todo este tema de la etnia negra en Panamá. Nosotros veníamos solamente en las vacaciones, entonces veníamos a Panamá si acaso cada 4, 5 meses. No, yo no tengo muchos recuerdos de haber venido seguido. Veníamos cuando venía algún familiar de los Estados Unidos a visitar, o en las vacaciones que nos mandaban a mis primos de Estados Unidos y a nosotros, y nosotros no hablábamos bien el inglés, y ellos no hablaban mucho español, casi no lo hablan, entonces se daba una relación muy bonita. Y mi abuela, hablaba muy poco español. Entonces, era una mujer que tenía un inglés perfecto, era colonensa de la zona atlántica de Panamá, y hablaba español, pero a nosotros no nos los hablaba. Entonces, era allí, al principio no, había como una fricción de no entender eso, porque me hablaba en inglés, no la entendía, y con los años la fui entendiendo que atendía un tema cultural al que yo me estaba negando, por supuesto, y aprendí mucho cuando me di la oportunidad de abrir esas puertas de mi corazón a lo que era ella. Siento que tengo mucho de ella, el tema de muchas, muchas cosas de mi vida son reflejo de ella, el atreverme, el ser que las cosas, hacerlas bien. Ella tenía un dicho que decía, las cosas se hacen bien o si no, no se hacen. Eso yo lo tengo muy en mí. Y pues creo que somos ellas, esas abuelas son las raíces, son nuestras raíces. Sí, sí. Y Manu, y contame cómo empezó lo tuyo ahí en El Salvador. Bueno, antes que nada, un saludo para todos los que nos escuchan, todos y todas, y también pues agradecerte la oportunidad de estar acá en este espacio que, bueno, une en lugares comunes, digamos, a quienes estamos haciendo resistencia o estamos creyendo en la construcción de otro mundo posible, ¿no? Así que un saludo reiterativo hasta Buenos Aires. Ok, mira, ¿cómo era mi vida en El Salvador? Creo que es importante mencionar que nazco en medio de una guerra civil, en una guerra interna. Y bueno, mi familia estaba comprometida dentro de esa lucha popular. No solamente en este contexto, El Salvador ha pasado por constantes procesos revolucionarios y bueno, desde 1932 ya mis abuelos ya estaban metidos en ese proceso. Así es que llego en medio de del estallido de la guerra, crezco con el desarrollo de la guerra y bueno, eso te va marcando, ¿no? Te va marcando, pero creo que importante para mí es mantener que en medio de las situaciones que una guerra salvaje conlleva, siempre tuve una familia que estuvo abierta a la solidaridad, a la ternura y al amor, a pesar del odio que se podía destilar en el entorno, ¿no? Así que yo creo que eso va a marcar bastante. Lugares comunes con Sharon, pues igual mi papá es educador, es el que me mete a mí en el tema de las ciencias sociales. Lo hago por herencia, digo yo, porque él es profesor de ciencias sociales y creo yo que ver la forma con la que él hacía las cosas en la escuela, él alfabetizaba en medio de la situación que era conflictiva y que era motivo de persecución durante la dictadura militar. Mi papá lo hacía y ver cómo esa entrega, pues, por causas justas, fue creando en mí una conciencia de forma tácita. No me decía, te enseño a ser solidario, sino que yo veía la solidaridad y la practicaba. Entonces, para mí fue trascendental el ejemplo de él. Hasta el día de hoy, para mí es, creo yo, es mi referente. Y igual que Sharon, pues mis abuelas estuvieron muy de cerca, siguen estando cerca. Tengo la dicha de tener tanto a mi abuela materna como a mi abuela paterna en vida. Y bueno, mis tías aseguran que soy el nieto consentido de ambas, pero no creo que sea así. Mis abuelas son cariñosas con todos. ¿Y vos tenés hermanos? Sí, tengo una hermana con la que crecí. Ella es periodista, pero igual fuimos impactados por la vida de mi papá y ella está al frente de un proyecto educativo que tiene la familia allá en El Salvador y hacen cosas interesantes, cosas alocadas dentro de los marcos educativos, un cruce de ejes para ver los resultados de la educación de los niños totalmente distinto a lo que se ve tradicionalmente en El Salvador. Y bueno, te digo, ha sido como mi compañera de tantas locuras que se nos ocurrían en las tardes de cada día. Para mí el patio de la casa de mi abuela, de mi abuela materna, era como el universo que hacía desaparecer la crueldad de la guerra, o las balas o las bombas que se escucharan a lo lejos, y eso era como nuestro lugar seguro. Y bueno, estaba en un palo de un árbol de guayaba, uno de aguacate, uno de naranja, que eran como nuestros castillos donde construíamos nosotros varias cosas. Y bueno, en medio de eso, mi abuelo, que hace casi un año partió, que también jugó un papel muy importante para mí. Mi abuelo era músico, tenía una pequeña banda y él me va inculcando la música de una forma indirecta. Mi papá me va inculcando la literatura porque mi regalo de cumpleaños número 7, cuando yo ya podía leer, fue un libro. Se llamaba Titanes de la Poesía Universal. Y ese fue mi regalo, y creo que de allí para allá fue una construcción constante de aprender a leer, y me encantaba la poesía, me encantaba la música. Y bueno, decía, mira, te voy a contar algo así, lo voy a confesar al aire. Cuando estaba pequeño, decía que cuando yo estuviera grande, mi sueño era dos cosas: tener una guitarra, tener un perro, tener un gato, una mochila y andar por el mundo con mi perro y con mi gato. Así que ese era como mi sueño loco, ¿no? Oye, pero ustedes son tal para cual, tienen las mismas inclinaciones, los mismos gustos. Nos he encontrado casualmente. Manu, por lo que vos me contás, es como que ya naciste en un ámbito donde estaban las contradicciones al rojo, las contradicciones sociales, y eso ya define un montón, porque uno toma posición ante esa realidad que se encuentra. Y tus viejos tomaron posición por la solidaridad, es decir, se identificaron con los intereses sociales de las mayorías que están siempre jodidas, y eso seguramente te marcó la vida a vos, nacer en esa realidad y tener esa relación con tus padres muy linda. Digo, porque volviendo a esto de la conciencia crítica, la base de la conciencia crítica, es decir, saber que hay oprimido y opresor, explotador y explotado, y vos naciste en medio de una contradicción al rojo con eso. Así que a mí lo que me llamaba la atención recién era que esto que contaba de los árboles frutales, es impresionante cómo los niños, o cuando somos niños, tenemos una capacidad de abstracción de la realidad, que aunque estemos en la pobreza o aunque estemos en situaciones de violencia como esa, nosotros podemos ser felices, ¿no? Es impresionante los chicos cómo se pueden abstraer y ser felices en su medio a pesar de tener una realidad adversa. Si no, sería muy, muy tremendo todo. Total de acuerdo. Y Sharon, ¿dónde hiciste vos la escuela? ¿Ahí en donde naciste? Sí. La Chorrera. Me encanta que me preguntes eso, ¿verdad? Yo sé que Manu va a decir que yo soy una de las castillistas más orgullosas. Yo estudié en la escuela, bueno, primero tengo que decir que somos una familia numerosa. Somos 5 hermanos y hermanas. Mi papá tenía 2 hijos de relaciones anteriores a nosotros. Era cantante, entonces ya sabes, ¿no? Esta Ajá. fama de los cantantes. Entonces nos mudábamos mucho. En La Chorrera nos mudábamos mucho porque no cabíamos casi. Hasta que mi papá y mi mamá tuvieron para comprar una casa grande, nos mudábamos mucho y cambiábamos constantemente de escuela en la primaria. Pero llegamos a esta escuela, República de Costa Rica, donde se da un crecimiento mío cultural muy importante, porque ahí comienzo a experimentar el amor por la literatura. Tuve un maestro que acaba de fallecer, Héctor Fernando Gómez, que era locutor. Yo soy radialista de profesión, y tuvo mucho que ver en mi vida. Después de ahí estudié 6 años en el colegio afamado acá en Panamá, de bachiller en comercio, Moisés Castillo Caña. Moisés Castillo Caña es un poeta renombrado acá. Y uno de los requisitos de poder seguir en el colegio, eran varios, muchos en ese momento, ahora se ha relajado un poco la cosa, tenías que aprender a solfear, tenías que aprender a las poesías, tenías que aprender a hacer una redacción, elementos de crónica, era muy fuerte el tema de la literatura en ese colegio. Entonces, claro, yo venía de la Escuela República de Costa Rica, con toda esa sed de conocer más, y me encuentro con profesores de muy, pero muy alto nivel, y pues lo que hicieron fue inyectarme. Yo quería estudiar letras, pero cuando yo no quería sacrificar el irme de ese colegio, entonces continué estudiando bachiller en comercio. Entonces mi papá y mi mamá pues me apoyaron. Yo siempre fui una chica muy independiente. Mi mamá es profesora de primera enseñanza, de preescolar y de español. Y mi papá es tipógrafo. Entonces, como que no, yo siempre fui muy independiente y querían venirme a ayudar con la tarea, pero éramos 5, no éramos pocos. Mi mamá trabajaba en escuelas en el monte, como decimos acá. Y se iba a las 5 de la mañana, mucho antes a veces, para poder estar a las 5 en la parada de buses, llegaba tarde. Entonces yo tuve que hacerme muy independiente y de alguna forma cuidar a mis hermanos también. Entonces tuve una vida muy independiente desde muy chica. ¿No? Pero tu papá y tu mamá explican una parte importante de vos, Sharon, ya, ¿eh? El tipógrafo, y ella profesora. Ya ahí hay una parte importante de tu inclinación, porque está relacionado con la comunicación y está relacionado con la poesía, con la escritura, con la literatura, que la cual vos practicás. Sí, pero te cuento algo. Dentro de la familia, porque si no te lo cuento, te van a decir que no fui justa con mi historia. Dentro de la familia, acá decimos en Panamá que en cada familia hay una problemática o un problemático. En mi familia soy yo. Mi familia es muy tranquila, es muy de pueblo. Mi papá es muy callado. Es cantante, pero es un tipo muy callado, muy, muy callado. Mi mamá sí, como profesora, es una mujer muy humilde, es el ser más maravilloso que yo he conocido en mi vida. Es una mujer que ha impactado mucho mi vida, pero son gente muy tranquila. Entonces, fíjate, el esfuerzo que hacían de sacar $3 para que yo viniera a estudiar diario comunicación a Panamá, y luego su hija aparecía en las noticias con una bandera en la mano o en la tiradera de piedras, ¿me comprendes? Entonces, yo creo que yo no era el proyecto que ellos tenían de hija. Entonces, desde chica, en movimientos estudiantiles, estaba ya, me peleaba con los profesores en la universidad, pero eso era en la calle. Pero ¿quién era Charon en la casa? Yo creo que el otro día una hermana me dice: Charon, es que tú no te das cuenta que tu ser feminista vino desde que tenías como 14 años. Tú pegabas cartelones para que en la casa hombres y mujeres lavaran los platos, hicieran las mismas tareas. Y sí, desde muy chica era diferente a mis hermanos y hermanas. Yo era otra cosa. Entonces yo el otro día le dije a mi mamá: mamá, sabes que yo sé que no ha sido fácil ser mi madre. Y entonces mi madre me contesta: me gusta que eres auténtica. Yo creo que eso es muy importante en tu vida. Una caricia te hizo. Sharon, pero digamos que hay una parte de esto que me contás vos, es tu personalidad, ¿no? Así que tu personalidad te lleva por ahí a tener un rol activo en los medios que vos transitas. Pero, ¿cuál fue la otra parte, digamos? Porque uno, si se pone a activar en el tema género o el feminismo, a esa edad, como te pusiste vos es porque tiene otras relaciones, porque hubo un centro de estudiantes o porque hubo un núcleo de estudiantes con esas inquietudes también. Es decir, esa, contame esa otra parte social que te llevó a la práctica de esas inclinaciones en la lucha estudiantil, en el feminismo. La indignación. Yo cuando tenía poca formación o nula, que estaba muy adolescente, yo traía la indignación allí en el pecho, la impotencia ante el machismo que veía en mi hogar, que era muy conservador, el machismo de mis hermanos, de mi padre, de algunas tías. Y yo llego a la universidad y me encuentro con gente muy pilas, mucha gente tranquila, pero también me encontré con otra gente que me cambió la vida. Me uní a la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social, Asociación Panameña de Estudiantes de Comunicación Social, APEX, y cuando tenía 19 años, viajamos a Uruguay al primer congreso de la Federación de Estudiantes de Comunicación Social, y para mi sorpresa, el destino me tenía algo de parado. Nos proponen a Panamá para ser la presidencia de la FELEX en ese momento, y Panamá gana. Yo era la encargada de la comunicación entre países, el CLIC central se llamaba. Entonces yo regreso a Panamá con ese mundo de experiencias de Uruguay, y después de ahí mi vida cambió. Comencé a viajar por casi todos los países de América Latina, donde hubo congresos de comunicación, a la ENECOS en Brasil, a México, Dominicana, Colombia, lejos de Mesoamérica. Yo andaba más por el Cono Sur, y ahí comenzó a cambiar mi vida, ¿verdad? Comenzó a cambiar de manera drástica, diría yo. Me cambió la vida totalmente. Luego, otro momento que funda en mi vida, si quieres verlo desde dónde nace la Charon más crítica de conciencia social, hay un hecho, un hito en mi vida, que fue pertenecer a InforPress Centroamericana. ¿Qué es InforPress Centroamericana? El medio de análisis más importante que hubo en los años de 2000 hasta como el 2015, por allí. Era un medio que nace con mucho esfuerzo de la izquierda en Europa, pero que se funda, se gesta en Guatemala, la sede, y desde allí hago contacto con la directora de Justicia y Paz, una persona muy conocida acá, Maribel Jaén, que me dice: tú eres la persona que debe estar allí, porque la corresponsal de Panamá, Charlotte Elton, ya no va a poder estar. Una persona que respeto mucho. Yo cuando comienzo en InforPress Centroamericana, me cambió la vida. Hice los reportes más críticos que he hecho en toda mi vida, de investigación. Ahí comencé a entrevistar a Raúl Leis, a Maribel Gordón, a quien acaba de fallecer, Marcos Gandásegui, a los mejores analistas que tiene Panamá en materia política. Me cambió la vida, me cambió la vida. Comencé a conocer lo que era la censura de prensa, fui amenazada. Ayer una periodista de Guatemala hablaba conmigo y me comenzó a recordar cuando la autoridad del Canal de Panamá se molestó por un reporte que hice, cuando la minera Petaquilla me amenazó, cuando la empresa Auro Exploration casi que hace que me voten de un diario porque me negué a hacer réplica de algo que había escrito. Entonces, ayer le decía a Manu, acabo de descubrir dónde comenzó mi ser más crítico, porque me lo han preguntado mucho, y fue ahí, porque InforPress Centroamericana fue una cuna de periodismo investigativo, pero del periodismo de verdad analítico de la región, que por temas de costos, porque tampoco ganábamos la millonada, esa es otra cosa que hay que decir, era periodismo comprometido en la región, no atendía una ideología de mercado. Entonces, esa fue mi cuna. Entre la FELEX y la InforPress Centroamericana, se comienza a gestar gran parte de esta Charon crítica, y ya cuando entro al movimiento feminista en Panamá, pues esa fue como la cereza, pues, de este ser que se reconoce feminista de colonial, que abraza muy fuertemente la ecología política y que se considera una educadora popular feminista, ¿verdad? Pero ante todo, un ser con la posibilidad de construirse en el día a día, porque si no fuera ese ser que se puede construir, pues no te podría contar todo esto que te he dicho. Ajá. ¿Y qué edad tenía cuando fuiste ese primer viaje a Uruguay? Acababa de cumplir 19 años. Ah, mira tú. Mira tú, qué suerte que tuviste que tenías 19 años, o sea que estabas ahí en plena apertura de lo que ibas a hacer después como profesional, como pensadora, como escritora también, como comunicadora. Esos son los cruces que uno agradece en la vida, ¿no? Sí, Chango, y hay dos experiencias que me acabas de recordar que creo que también fueron parte muy importante en mi vida. Una década de trabajo en el movimiento educativo Fe y Alegría, una década de construirme como educadora popular desde las bases, trabajando en la comarca Nove Buglé, viajando constantemente a las zonas más apartadas del país, donde termina el asfalto, como decía José María Velas. Eso tiene mucho, mucho que ver en mi vida, y también a nivel de ya más de Latinoamérica y del sur, porque está más en el sur, el haber pertenecido a la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el Caribe, donde hay más periodismo del sur y donde tengo mucha influencia de los temas de ecología, Red Cal. Eso también tuvo mucho que ver en este tema de ecología para mí. Y claro, Sharon, el periodismo comprometido no paga, Sharon, así que si uno quiere hacer plata tiene que ir por otro lado. Eso es militancia del periodismo. Manu, contame tu experiencia de estudio ahí en El Salvador. Vos estudiaste en El Salvador, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Mi experiencia de escuela fue en el pueblo de donde soy originario, que estoy a 20 minutos de la capital, de San Salvador. Eso es al sur, que por cierto es una de las partes más afectadas ahorita con estas lluvias que acaba de pasar esta semana. Digamos, me crío ahí, al sur de San Salvador. El lugar de donde vengo tiene un nombre náhuatl de la ancestralidad indígena a la que yo reivindico constantemente. Se llama Tetzacuangos, que significa lugar de murallas altas. Fíjate, mi papá era profesor de un colegio y yo estaba allí en ese colegio por lógica, ¿no? Mi papá podía cuidarme en lo que yo estaba ahí junto con mi hermanita. Claro. Pero ya luego él toma un trabajo distinto y se va hacia una fundación de desarrollo de vivienda mínima en El Salvador. Ves que los problemas de vivienda en El Salvador son altísimos. Por su carrera sociológica, él tiene la chance de irse y, bueno, me toca entonces quedarme en ese colegio porque es, digamos, lo más seguro que él tiene en ese contexto de guerra que yo te contaba. Sí. Creo que tuve la dicha también de ser un muchachito comprendido y a la vez incomprendido por muchos. Tengo un problema que vine a darme cuenta grande, un problema de aprendizaje que tengo, trastorno de concentración. Ya, me costó mucho tiempo entenderlo, pero mis profesores y profesoras sí lo descubrieron y me ayudaron a pesar de. Luego, al terminar la básica, me traslado para un colegio salesiano, un colegio católico que me ponen allá, porque ya ha terminado la guerra en El Salvador, pero entonces queda el fenómeno posguerra y comienzan a surgir las pandillas, que son conocidas internacionalmente como maras, y ya era una amenaza, pero no una amenaza tan fuerte como lo ha sido en los últimos años. Entonces, para tratar de protegerme de esas amenazas, mis papás deciden meterme a este colegio, que no es un colegio, vamos a decirlo, no es un colegio tan popular, pero tampoco es un colegio tan exclusivo. Entonces tengo la oportunidad de encontrarme con profesores bien comprometidos y que habían estado con la educación y que habían estado también haciendo militancia dentro de los procesos sociales en El Salvador durante la guerra. Eso me va ayudando a mí a nutrir mucho más mi carácter académico, pero también mi carácter personal y mi carácter de militancia. Llegué a la Universidad de El Salvador, empecé a estudiar sociología, y mira, es loco porque mi papá había sido parte de los cuadros organizados, de estudiantiles en su tiempo, pero cuando yo llego la advertencia que me da es que yo no me vaya a meter, que yo no me vaya a meter en nada de eso, pero resulta que cuando se da una organización y una movilización estudiantil, mira, tengo tanta suerte que la cámara me enfoca a mí y salgo en primera plana. Así que cuando sale la primera plana, los compañeros del trabajo de mi papá, para hacer la broma, sacan la primera plana y la pegan en una cartulina grande y dice: herencia, hijo de tigre, nace rayado. Entonces, fue como él entender que él había hecho un trabajo en mí, que estaba dando quizás los mismos resultados de lo que él había hecho, solo que en otro contexto. Dado eso, pues también no debo pasar por alto que desde pequeñito tuve, aparte de la escuela, otros espacios de formación. Sí, lo confieso, yo iba a estudiar artes. Mi mamá no me dejó porque dijo que todos los que se metían artes terminaban marihuaneros y locos por la vida. Entonces, no sé qué pasó. pero mira cómo es la cosa. Terminé aprendiendo música siempre en la calle. Terminé tocando zampoñas, quenas, quenachos, guitarra en los parques, cantando, tocando piezas como El Cóndor Pasa, cantando La Carta de Despedida del Che. O sea, terminé haciendo lo que al final quería, leyendo poemas en los parques, era loco. Y aparte de eso, mi papá tuvo el cuidado de mantener una identidad muy necesaria en mi hermanita y en mí. Fuimos parte de un centro experimental de enseñanza de la lengua náhuatl, porque desde 1932, que en El Salvador se da un etnocidio y tratan de exterminar a la nación Nahuapipil, la tratan de borrar del paisaje con una idea del dictador Maximiliano Hernández Martínez de blanquear el país. Se dan etnocidios tanto como indígenas como afrodescendientes. Entonces, se vuelve entonces subversivo. Hablar náhuatl se vuelve subversivo, los saberes indígenas, pero había un movimiento que se llamaba Raíz, que era el movimiento de rescate autóctono indígena salvadoreño. Tenía una filial en mi pueblo, en un lugar muy, muy protegido. Mi papá nos llevaba para allá, aprendíamos, nos hacían las libretas de papel periódico de ese reciclado, para que nosotros aprendiéramos a escribir allí y aprendiéramos muchas cosas de la identidad náhuatl. Y eso fue para mí también trascendental, porque yo sabía que eso era subversivo, yo sabía que eso era prohibido, pero para mí contar en náhuatl de escondidas era como estoy haciendo algo que es prohibido, pero lo disfruto. Entonces, esas dos cosas, creo yo, fueron dando como esa composición a lo que más adelante fue un adolescente con convicciones claras de querer cambiar el mundo, de querer aportar, saber de que si impactas una vida, ya hiciste bastante. Entonces, es así como me meto. Bueno, mis papás son de ascendencia luterana, o sea, por fe son luteranos. En un momento decido yo estudiar teología, inclinado por la teología de la liberación. Me mudo hacia Guatemala para hacer mis estudios teológicos allá, y estando en Guatemala, pues hago estudios en teología y algunos cursos de antropología. Así es que es en Guatemala donde se da otro cambio para mí, doy un salto totalmente distinto, comienzo a dimensionar desde otra parte, comienzo a encontrarme ya con la espiritualidad maya en este estudio de la teología, porque no estudio teología dogmática, sino que es teología sistemática. Y comienzo a encontrarme con estos otros saberes que van enriqueciéndome y que me permiten a mí darme chance de experimentar otros proyectos de construcción ciudadana. Y fíjate, allí se da el encuentro con la comunicación alternativa, es en Guatemala. Me encuentro con las radios comunitarias y me permiten a mí participar de un proyecto me incluyen. Y creo yo, a partir de ahí fue como el avioncito que estaba esperando para conocer otras alturas en el mundo de la comunicación. Y bueno, tenés toda la amalgama que te dije antes y ahora la experiencia de la comunicación en Guatemala. Eso generó entonces un quehacer totalmente distinto, fusionar ese amor por la vida a través de las ciencias sociales, esas espiritualidades de los pueblos indígenas junto con la mía y la comunicación. Eso creo yo que fue marcando y fue fraguando un camino en el que lo que yo ya había ido adquiriendo, pues solamente era como irlo compartiendo. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste a Guatemala vos? 21 años. Pero fíjate que ya antes yo había hecho algo. Yo a mis 14 años también había hecho mis locuritas. Porque a los 14 años uno de mis mejores amigos, bajo las depresiones después, posguerra, se da un tiro en la cabeza. Y para ese tiempo mi papá me había regalado un libro que era la biografía del Che. Y se dan dos cosas. Se da la muerte de mi amigo y estoy leyendo este libro y entra una crisis existencial y digo, ¿qué voy a hacer yo si mi vida se acaba mañana? Literalmente saqué mi cerdito, lo rompí, conté cuánto tenía y dije, ¿sabes qué? Creo que es el momento de comenzar a caminar y me voy a comer al mundo antes que el mundo me coma a mí. Me regalé para mis 15 años y mi viejo me apoyó en irme en fecha de cumpleaños porque mi fecha de cumpleaños son vacaciones nacionales en El Salvador. Me fui hacia uno de los pueblos de excombatientes y conocí compañeros allá que eso fue, creo yo, el génesis de lo que fue el Manu Ramírez de ahí en adelante. Es ahí donde el Manu Ramírez nace. Mira vos, qué linda historia. Y estaba pensando, y lo mencionaste vos, pero digo, debe tener algo profundo Guatemala, porque el Che, antes de irse a México a conocer a Fidel, hizo su experiencia ahí en Guatemala, y prácticamente le cambió la vida al Che. Y de ahí, claro, se va a México con Fidel. Claro, de hecho, yo estuve en Chimaltenango, donde él estuvo. Ajá. Estuve en Chimaltenango. Sí, así que debe haber algo profundo ahí. Total. En el pueblo. Sí. Muy linda la historia. Me parece muy fuerte también lo de tu papá. Esto de a pesar de estar prohibido, no deja que se te pierda el vínculo con tus orígenes. Y que puedas hacer un rescate propio de tu pueblo, ¿no? Y eso es importantísimo para la vida de uno. Y esto de... A mí me dio una sensación de libertad esto cuando decías cantar las canciones en ese idioma. Es como que te libera, ¿no? Totalmente. Y de hecho es un idioma que ha calado tanto en el castellano. Y siempre, como siempre digo, aunque no lo sepas, hablas náhuatl. Aunque no lo sepas, hablas náhuatl. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Vienen muchos y cantando con quena, guitarra, caja, calullo, carnavalito y las dolientes agualas. Por ese mundo de piedra, sin pasión, sin esperanza, tan dulce los sentimientos de una raza derrumbada. Los indios ya van llegando a través de las montañas. Yeah. Sharon, ya estamos prácticamente en la joven que se cruzó con el camino con ese pensamiento crítico que la formó y empezaste a desarrollarte en Panamá. Contame los espacios que fueron pasando por tu vida después de esos 19 años, los espacios sociales por los que anduviste. Bueno, Osvaldo, sí, eso es bien importante, esos espacios sociales, porque es donde te vas, porque cada ser es una historia de construcción y no somos como entes que brillan solitos allí, y eso lo demuestran los libros, ¿verdad? Son tantos espacios que he tenido, casi que podría decir que sí se dio de alguna manera algo del nacimiento crítico acá en Panamá, pero realmente creo que me forjé en gran parte en espacios en el exterior. Y el otro día hacía un poquito un análisis de eso. Yo también tuve un paso, 7 años de relación muy fuerte con Guatemala, que para mí es un país de colores porque te presenta tantas cosas para crecer. El ser corresponsal de InforPress, esos 7 años, fueron 7 años viajando a Guatemala, conociendo a gente que hace un periodismo muy serio, guatemaltecos, guatemaltecas, otras que vivían allá no siendo guatemaltecos. Y también eso forjó mucho en mí, todo ese conocimiento de Mesoamérica, de primera mano me viene de allí. Luego, cada espacio que he podido tener dentro de la comunicación social ha sido importante, pero destaco la experiencia de una década que tuve con Voces Ecológicas de Panamá, con el medio Radio Temblor Internacional. Ahí me conocí con Manu, ahí militamos, ahí nos conocimos, y bueno, nos conocimos en la cumbre de los pueblos que se realizó acá en Panamá, y luego nos saludamos de nuevo en el concierto de Silvio, que fue acá en la Facultad de Administración Pública, ¿verdad? Y Voces Ecológicas es una escuela de ecología política con base comunitaria, con una serie de cosas que te cambian la vida y que no solo es respetada acá en Panamá, sino a nivel, bueno, antes era de toda Vía Yal, ahora ya le conocen hasta en Europa. Allí militamos 10 años, luego pues sí me retiro para poder ir fortaleciendo la experiencia del colectivo Espavé. Y luego en el movimiento feminista empiezo a ir a muchos eventos primero para ver qué onda es esto, qué sentía, y luego milito por 7 años en el espacio Encuentro de Mujeres, muy fuerte, allí esa experiencia para mí, espacio Encuentro de Mujeres tiene una base comunitaria muy interesante, también una propuesta muy de calle, estando en espacio Encuentro de Mujeres soy detenida policialmente. En algunos momentos de la universidad me habían detenido, pero no había pasado tantas horas, o sea, había sido logrado salirme ahí, pero ya con Espacio Encuentro de Mujeres yo tengo otro tipo, o sea, estoy más, no radical, pero sí tengo una militancia más fuerte, más reconocida en el feminismo panameño, y en la actualidad estoy en Voces de Mujeres Afrodescendientes, que es fundada en 2015, luego de una propuesta de feminismo negro en la región, que nace en Nicaragua, y ahora más actualmente, hace 3 años, soy parte de la coordinación del Encuentro de Identidades Feministas, que es un espacio donde se congregan las organizaciones feministas pues, más importantes acá en Panamá, y que estamos encaminando una agenda nacional feminista. Allí la experiencia ha sido increíble, somos las responsables del 1M, del 1 de mayo feminista en Panamá, del 8M acá en Panamá, y de las principales actividades de formación política y de procesos formativos, diría yo, porque hay una diversidad de organizaciones feministas que no necesariamente hacen calle, que no necesariamente hacen formación, y yo creo que la experiencia del Encuentro de Identidades Feministas es única en la historia panameña y me siento muy complacida de estar allí. Esto en los espacios nacionales. En el espacio internacional, por supuesto, soy parte desde el 2014 de la Comisión de Comunicación de la Red Alforja, también de otras redes a nivel internacional de periodismo, comunicación popular. Allí me muevo en varias redes que están teniendo una propuesta de una comunicación más liberadora y que me permite poder estar un poco acorde con lo que está pasando en Avia Yala con el tema de la propuesta de comunicación. Sharon, ¿y podemos decir entonces que el movimiento feminista en Panamá es algo que está en pleno desarrollo ahora? Por supuesto, está teniendo una nueva etapa. Estamos reconstruyendo la historia. Dos compañeras nos hemos dado la tarea de reescribir esta parte de la historia porque pues en el 2018 tuvimos el encuentro intergeneracional feminista, el primer encuentro de feministas de todas las edades, donde le dimos homenaje a 10 feministas de acá del movimiento panameño. Y en este momento estamos escribiendo esta nueva fase, que es el encuentro de identidades feministas, que le hemos llamado el espiral del tiempo, de todas esas feministas desde 1907 por allá, que comenzó Amelia Denis de Casa con la poesía, que ya tenía eso reivindicativo, hasta ahora. Entonces, una tarea fuerte. Yo estoy en la coordinación del encuentro feminista. Creo que es una propuesta que está teniendo mucho respeto en Panamá, mucho respeto, porque está cogiendo... siempre se decía que el feminismo panameño estaban pues las de mayor camino y luego las de que estamos en la mitad del camino y las más jóvenes como distanciadas. Y yo siento que el encuentro de identidades feministas ha podido permitir el abrazo de todos esos movimientos de todo tipo de organizaciones, de todo tipo, lesbianas, negras, indígenas, y el 8M se notó eso. Este 8M se notó esa fuerza que tenemos, que no necesariamente tenemos un solo accionar, pero que sí podemos encontrar cosas en común, y estamos creciendo, y estamos soñándonos un segundo encuentro intergeneracional feminista, cuya experiencia ya se conoce en México, ya se conoce en Costa Rica, se está conociendo en otros países, y a mí me complace mucho poder ser parte de esta parte de la historia. Muy bueno, ya vamos a volver con esos espacios, Sharon, pero para que no se nos quede muy atrás, Manu, contame, a partir de que llegas a Panamá, ¿cuándo llegaste a Panamá? Uf, yo tengo más de 10 años de estar acá en Panamá. Ya vi pasar prácticamente, quiero ver, en este sería el cuarto presidente viendo yo acá. Y bueno, me vengo a Panamá por condiciones un tanto complicadas. Ya salgo, tengo que salir de donde estoy. Porque el trabajo que hacía con las comunidades campesinas, pues, estaba tocando fibras e intereses de ciertos sectores que querían hacer expropiación. Y bueno, tristemente, uno de mis compañeros, pues, sufre un atentado, pierde la vida, y en ese momento, pues, es el, creo yo, el momento de sentarnos los que estábamos alrededor de esto y decir, bueno, no están bromeando, ¿no? Se hace un relevo para protegernos a los que estábamos cerca y el proyecto baja un poco la intensidad con rostros distintos, pero los que estábamos tuvimos que salir. Eso es lo que me trae para Panamá. Y bueno, yo tenía... Es un exilio por persecución política ahí en El Salvador. Digamos que no tanto así, pero de cierto modo sí. De cierto modo sí, porque yo paso buen tiempo sin poder regresar hasta allá. Paso un par de años sin poder. Es más, de mantener mi perfil bajo sin hacer ningún tipo de trabajo de militancia ni nada acá en Panamá. Y cuando empiezo, pues empiezo de una manera pues muy disimulada para evitar cualquier tipo de presencia pública. Bueno, al final se logra diluir, digamos, aquella amenaza, prácticamente ya no existe esa amenaza, y es lo que me da la apertura. Creo yo, se van alineando los planetas para poder encontrarme entonces con el espacio de colectivo Voces Ecológicas, que es quizás lo más reciente donde yo estuve haciendo algún tipo de trabajo, pero nunca he perdido el contacto con compañeros del Salvador, Guatemala, Honduras, bueno, y México también, que es también parte donde he tenido chance de poder apoyar algunos proyectos. Y he mantenido, digamos, esa dinámica de estar pendiente de ese contexto, de las coyunturas, de apoyar iniciativas desde acá, de ser artífice de algún par de locuras e iniciativas acá para poder manifestar solidaridad hacia diferentes momentos. Y como creo que lo dijiste en algún momento, o sea, esto tiene un costo. Bueno, el recién salido Peña Nieto no me dejaba entrar a México. No podía entrar a México. Pero es parte de la solidaridad, es parte de creer en otro mundo posible, es parte de desear un mundo igual, equitativo, justo. Entonces, todo esto, digamos, ha venido siendo parte de mi accionar acá en Panamá. Ahora, pues desde hace 3 años estamos trabajando con el colectivo ESPAVE, que es una propuesta de comunicación, es una propuesta que hace educación. Tocamos el tema ambiental porque ambos y los demás compañeros que están acá, bueno, somos solos, tienen esa conciencia ambiental, pero llevamos una transversalidad bien marcada con el género. Y bueno, desde ahí estamos llevando diferentes iniciativas. Ya hemos aportado creo yo, para ser un colectivo joven, hemos hecho aportes interesantes y quizás lo más importante a resaltar para nosotros ha sido la campaña de reconocimiento que se tuvo el año pasado, camino al censo que se iba a hacer este año en mayo acá en Panamá, con la campaña Soy Afro y Cuento, que fue una campaña audiovisual que fue a punta de esfuerzo, lo logramos con recursos casi, casi nulos, pero que al final la recompensa fue que el movimiento afrodescendiente de Panamá adopta y pide que esa campaña creada desde SPAVE sea como la campaña insignia para llegar hasta el censo y que todavía se mantiene, ¿no? En ese reconocimiento. Y como te digo, o sea, nosotros jamás creíamos que esto fuera tan, tan allá, que bueno, ya SPAVE ha alcanzado otras latitudes que no esperábamos. Ya podemos decir que tenemos compañeros que nos están haciendo alianza en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Tenemos también pláticas con algunos compañeros en Argentina. Y eso es quizás lo bonito de esto, de encontrarte con gente, con personas, con seres que estamos creyendo en la construcción de otro mundo y que esos escenarios permiten que nos vayamos uniendo esos frentes que hacemos resistencia en Abya Yala. ¿Por qué Fabé? ¿Qué significa el nombre? Fíjate que Espavé es un árbol nativo de estos lados. Algunos otros lo conocen como jabillo. Es un árbol maderable. Su copa es muy frondosa, parecida a la ceiba hasta algún punto, pero sucede que durante el tiempo del cimarronaje, mientras se huía, mientras los afrodescendientes o los esclavizados huían hacia los palenques, ocupaban estos árboles para subirse, ocupar ese follaje, para esconderse y desde ahí visibilizar dónde iban las tropas buscándolos. Y desde ahí se hacía un tipo de conexión para que los cimarrones reaccionaran en defensa de esas columnas. Entonces, es un juego de palabras de es, Pavé, ¿ya? Entonces, Espavé justamente hace eso, tratar de visualizar esas amenazas, tratar de denunciar esas amenazas, hacer conciencia, utilizar estrategias comunicativas, proponer algo distinto y construir esos puentes que nos lleven hacia una realidad totalmente distinta. O sea que Pavé hace formación, hace comunicación y hace redes. Sí, y tocamos el tema ambiental, sí, y hacemos el tema ambiental. Y hacen el sistema ambiental. Ah, muy bien. Y Sharon, lo de, contame algo de las voces de mujeres afrodescendientes. Bueno, Voces de Mujeres Afrodescendientes es una organización relativamente nueva. Es una propuesta interesante. Es la única organización de mujeres negras constituidas así, con fines políticos, diría yo, porque luego hay organizaciones, hay ONGs, hay de todo un poco, pero que tenga fines políticos, que tenga una propuesta clara en contra del racismo, de la discriminación. Hacemos un foro nacional todos los años por el tema de discriminación, que hay una ley de discriminación que es muy alta en Panamá. La discriminación en Panamá, según un estudio del CIEPS, es del 87% de las personas. El 87% de las personas que participaron en la encuesta dicen que en Panamá hay discriminación, siendo Panamá un país altamente afrodescendiente. Entonces, se pensaría, me lo dice mucha gente que nos visita Panamá, que Panamá, por ser el país con mayor presencia en la región de Mesoamérica de población afro, se pensaría que no existe esa discriminación, pero es alta, muy alta. Es un país, dicen, altamente discriminador. Así es la forma como se menciona. Y en ese contexto estamos en Voces de Mujeres Afro alzando la voz. Creo que es una organización con mucho respeto, pese a que es muy joven. Yo no estuve en la fundación, pero sí me ingresé en un punto bien interesante. Y con mi entrada se han empujado algunos procesos de formación. Estamos estudiando a mujeres afros, que era un poco lo que hacíamos en Espacio Encuentro de Mujeres, y yo creo en la formación. Y ahorita mismo un par de compañeras nos hemos juntado para empujar procesos de formación a la luz de las historias de estas mujeres afro en el mundo, no solamente en mujeres de la región. Y creo que estamos en un punto bien interesante. Hay jóvenes, hay muchachas bastante jovencitas, y eso lo hace una colectiva con una propuesta fresca en Panamá. Y te voy a cambiar el eje ahora. ¿Ustedes cuándo se conocieron? Nos conocimos en el marco de la Cumbre de los Pueblos, 2014. 2015, perdón. 15. Y bueno. Pero ya éramos parte del colectivo Voces Ecológicas, solamente que no habíamos coincidido en espacios comunes. Yo sabía de Sharon y bueno, yo era el que estaba llevando una iniciativa que se tenía, que se llamaba La Página Verde, que era una publicación que hacíamos de manera semanal, donde pues hacíamos reflexiones ecopolíticas. Y bueno, Sharon era la encargada de la voz del boletín ambiental. Entonces, o sea, sabíamos el uno del otro, pero estábamos en diferentes espacios dentro del mismo Panamá. Ya estaba acá en la ciudad, yo estaba en otra provincia, pero estábamos en ese accionar. Así es que sabíamos el uno del otro, pero no nos conocíamos físicamente. Físicamente nos conocemos hasta la cumbre, justamente. Miramos qué importante que es cruzarse, ¿no? En el mismo. Sí. Te voy a hacer una pregunta, porque Manu me dejó picando una cosa. Ustedes dos, para mí, trabajan en dos ejes, por lo menos, que son más que necesarios para los movimientos sociales en América Latina, el de formación y el de comunicación. Es una necesidad. Y aparte son dos pensadores de la, dos pensadores críticos de la realidad. Entonces, tomando lo que decía Manu de esto de trabajar, de luchar, de pensar, de hacer por un mundo distinto, y cuando decimos un mundo distinto estamos hablando de un mundo más equitativo, de igualdades sociales, de equilibrio, de distribución de riqueza. Es decir, que para mí es un mundo básicamente no capitalista. Para poder acceder a una justicia social no va a tener que ser en los marcos del sistema. Ahora, la pregunta que les hago es, en una realidad latinoamericana complicada, compleja, donde el capitalismo tiene proyectos muy, muy claros de apropiación de los recursos, con procesos cada vez más antidemocráticos dentro de los marcos de esta democracia burguesa que conocemos, pero más antidemocráticos y autoritarios, ¿por dónde piensan ustedes de qué podríamos hacer camino como para pensar en que esa construcción de esa otra sociedad sea más posible? O sea, ¿cuáles son los caminos que nos pueden acercar? O por lo menos, ¿cuáles son las necesidades que ven en el movimiento social como para cambiar una correlación de fuerza y pensar en un proyecto común latinoamericano? Porque toda la realidad latinoamericana están atravesadas por lo mismo. Les tiro la pregunta. Mira, muy, muy profunda, la verdad, y creo yo que con las complejidades que tenemos nosotros en estos escenarios que cada vez más se parecen los gobiernos a los de los 70s, de los 80s, en pleno siglo XXI, esto pareciera a veces hasta desesperanzador y utópico. Pero esa utopía es la necesaria. Quizá como primera respuesta, creo que Sharon te va a dar algo más de lo que yo te puedo ofrecer ahorita y que quizás es el punto de origen de lo que como Spavet tratamos de generalizar. Primero es una contracultura, generar una contracultura en entender que es hacia el otro lado donde estamos caminando, donde debemos comenzar a ver, primero a partir de ahí. Fíjate, nosotros poco a poco, pues lo que vamos haciendo y lo que vamos creando, es uno, la reflexión de entender que lo que nos tiene literalmente jodidos hasta aquí es el sistema. Pero en la medida que nosotros seguimos respondiendo a esas dinámicas de poder, de nuestras estructuras, de movimientos sociales en los que vos necesitas que el presidente te diga qué hacer, ya desde ahí comenzamos mal, porque estamos replicando solamente que al otro lado, ¿ya? Y por eso es que has visto que hay proyectos que se han caído, porque hemos quedado en esos caudillismos que han alimentado justamente este sistema. Entonces creemos más en una horizontalidad. Dentro de nuestros espacios de formación, lo que siempre hacemos son los famosos círculos de palabra, ¿ya? Donde aquí no hay nadie que sea la cabeza, ¿ya? Sí, hay voces que de repente pueden hablar un poquito más y otras menos, pero provocamos y lo que hacemos es generar que los que no hablan lo hagan, ¿ya? Y que los que hablan o los que hablamos, hablemos menos. Desde por ahí comenzamos a cambiar el panorama. La otra es hacer entender que, mira, aquí hay algo que nos sigue ganando terreno y son los fundamentalismos. Pero no estoy hablando solo de esos fundamentalismos basados en la derecha, sino también esos fundamentalismos que a veces hacemos nosotros desde las izquierdas y que también al final han venido a calar en bajas a la credibilidad de nuestros proyectos que aspiran a ser más humanos, aspiran a ser más equitativos. Entonces, comenzar a entender la perspectiva del otro, ¿ya? Comenzar a entender la perspectiva del otro, comenzar a ver, a entender que el otro también tiene derecho a pensar y tiene derecho a ser escuchado. Y nosotros le estamos apostando mucho también a construir con las nuevas generaciones. Tenemos iniciativas en las que hemos trabajado con niños y con estos niños es grandioso cómo poder ver los productos finales de las formaciones que se hace con ellos, cómo comienzan y después cómo terminan de los experimentos que tenemos con las herramientas que nosotros manejamos, ya que es la literatura. Entonces, creo que por ahí comienza la construcción de los puentes. Uno es comenzar a quitarnos esas capas, esas construcciones de poder, esas estructuras, esas pirámides, que al final dan continuidad. Y por eso es que SPAVE hace reivindicación. Este es un colectivo afroindígena. Toma los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, toma los saberes ancestrales de los pueblos descendientes afro y va haciendo esa conexión de los puntos comunes que se tienen para poder a partir de ahí hacer una contracultura. Porque al final, como siempre decimos, o sea, lo personal es político, sí, pero esas dimensiones de lo político tienen que comenzar a dar visibilidad en los espacios comunes y como base una contracultura que urge en medio de esta situación que cada vez nos hunde más. Y bueno, no tengo una receta, no tengo una receta para ese camino, pero no sí las, algunos... Claro, no las hay. ¿Sí? No ¿Ahora? Las hay. No las hay, pero tengo unos puntos en el camino que creo que pueden guiar un poco el andar, que lo hemos sentido así en esa contracultura que habla Manu. Lo primero es tener coherencia. Yo creo que en el andar hay que tener coherencia de nuestro accionar, porque muchas veces, y lo analizamos acá en SPAVE, en ese andar hablamos una cosa y nuestro accionar anda por otro. Entonces creo que ese accionar comunica otras cosas que no van con la lógica, ¿verdad? Con las lógicas que decimos tener. Eso como primer punto, ¿verdad? Luego el tema que tocaba Manu del respeto al otro, muchos lo han llamado otredad, todavía está en discusión política ese término, pero esa necesidad de pensarnos diferentes, ¿verdad? Y no demonizar a la otra persona. Otro punto en el camino bien importante es el tema de la equidad. SPAVE tiene dos ejes que son transversales. Sus grandes dimensiones son formación y comunicación, pero sus ejes son la ecología política y la equidad, porque ningún proyecto político, ni ninguna iniciativa, ningún programa, nada que se le llame, puede ser humano si no respeta la equidad, ¿verdad? Si no lo respeta, eso no tiene pies ni cabeza, y eso nos lo ha dicho la historia, ¿verdad? Lo hemos aprendido y estamos desaprendiendo también. Y un punto que me parece medular, sobre todo en contextos como el panameño, o sea, que SPAVE no es netamente panameño ni panasalvadoreño, es mesoamericano y de toda Via Yala, el proyecto, es un tema que pesa mucho en sociedades como la panameña tan conservadora. Yo tengo un dicho, me lo pusieron una vez en subrayado en una entrevista que me hicieron, yo decía que Panamá era un país hipócritamente conservador, y lo sigo sosteniendo. En estas sociedades tan conservadoras, donde tienes poblaciones que no quieren problema con nadie, que les da miedo incomodar, la propuesta de SPAVE es un poco atrevida, ¿ves? Hasta ahora no nos han censurado, pero casi, estamos cerca. Bueno, la radio donde está el programa de radio Días y Flores fue intervenida durante la invasión, o sea que el director de la radio, que no es, es nuestro compadre, aparte, es un loco igual que nosotros, entonces... Estamos como en las mismas aguas. Pero hay un punto bien importante que es reflexión ya de varios años en SPAVE y que lo hemos hecho en varios espacios. Atrevernos a hablar estas cosas. Al menos atrevernos a hablar. Yo creo que eso es algo que está fundando las bases de SPAVE. Atrevernos a hablar al menos. Porque hay muchos silencios, Osvaldo. Hay muchos silencios. Tenemos una pandemia con silencio por parte del gremio. ¿Vamos por cuánto? ¿3 meses y algo? Y ahora es que están comenzando a salir las voces. Ahora tenemos un tema de racismo que toca a mucha gente en Panamá, porque tenemos una población que tiene casi todos sus familiares en Estados Unidos y no nos atrevemos a hablar de racismo. Entonces tenemos una serie de temas que no se tocan porque no nos atrevemos a hablar. Entonces somos muy incisivos, incisivas ahí en atrevernos a hablar. Bueno, y si en el camino incomodamos, pues no pasa nada, incomodamos y seguimos construyendo, y esa construcción siempre colectiva. Nosotros no creemos en iluminaciones, creemos en la colectividad. Por eso somos el colectivo Espabé. Y de hecho, fíjate, te lo cuento, o sea, Días y Flores, que quizás es lo más conocido, y bueno, y Soy Afro y Cuento, son una construcción colectiva. Nada de lo que pasa en Días y Flores pasa porque se le ocurrió a Sharon, o porque se le ocurrió a Manu, o porque vino alguien y de otro de los compañeros y lo dijo, o Carlos Iván, que es el otro compañero que está más fuerte con Días y Flores, lo dice. Sí, tenemos iniciativas, las planteamos, las discutimos, las aprobamos. Entonces, esto es bien enriquecedor, porque de igual manera, mira, estamos en un constante cambio, tanto Radio 10 como nosotros estamos en un constante cambio de irnos reconstruyendo, y lo hacemos bajo ese concepto de la colectividad. Entonces creo yo que por esa vía también es importante la cohesión, la colectividad, la cohesión, son esos caminos posibles, pero una cohesión real, ya entender que yo me equivoco. Y otra cosa también que nosotros constantemente le enseñamos y la hablamos en las formaciones, es que tenemos derecho a equivocarnos. El sistema nos ha hecho creer que cometer un error es fatídico y no tienes derecho a hacerlo, pero eso te quita lo humano. Entonces hemos aprendido, y lo tratamos de hacer, de entender que tenemos derecho a equivocarnos, porque en la medida que entendemos que nos hemos equivocado, rectificamos. Y si rectificamos, podemos cambiar los panoramas. Manu, te voy a provocar un poquito más. sí, hay fundamentalismo. Y hay fundamentalismo no solo del sistema y la derecha, sino hay fundamentalismo también en las iglesias que hacen política ahora, y que son un instrumento del sistema. Yo creo que hubo fundamentalismo de izquierda, pero desde que se cayó la experiencia de la Unión Soviética, entramos en un relativismo de pensamiento que creo que fue promovido por el sistema, que creo que le ha dejado muy poco espacio al fundamentalismo de izquierda, ¿no? Y sí creo en la construcción colectiva, sí creo en la producción colectiva, aunque, como siempre pasa en las organizaciones, siempre hay alguien que se destaca en algunos roles. El tema que es ese conocimiento o ese aporte que puede hacer en determinados roles se colectivice y no sea una diferenciación personal del colectivo. Pero siempre va a haber compañeros que quedan más que otros en determinados aspectos, porque bueno, la vida los llevó a que pudieran producir otro conocimiento. A mí lo que me pasa con la horizontalidad es que también hubo una promoción en función de esto de vamos a romper con las organizaciones piramidales, la década del 70, se promovió una horizontalidad que no decidía, que no avanzaba, que no organizaba, que no producía. Entonces, yo fundamentalmente creo en la necesidad de organizarnos para todo, ya sea para producir comunicación, para la formación, para todo hay que organizarse, es decir, la sociedad se tiene que organizar para ir a hacer las compras, ¿no? La organización es súper necesaria y no podemos dejarla de costado como herramienta. Y sí esta necesidad de respetar el pensamiento colectivo, porque Cuando uno se pone a hablar con otros de un problema, seguramente lo va a resolver más fácil que si lo quieres resolver solo. Eso ya te da una práctica de debate colectivo y social productivo. Entonces digo, siempre hay que apostar a esa producción colectiva. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, creo que lo que nos han dejado a los pueblos después de esta ofensiva del capital con el neoliberalismo en el 90 ha sido una gran dispersión y ha sido una, creo que una desvalorización de las capacidades como pueblo. Y un reflejo para mí de esto es lo que decía Sharon antes. Hemos asumido una pandemia inimaginable pocos meses antes de que se diera en marzo, absolutamente de forma sumisa. Absolutamente de forma sumisa. Y eso me llama tanto la atención, eso que todavía lo estoy masticando, ¿no? Es decir, nos metieron 2 meses adentro de nuestras casas y nos han metido el pánico más allá de la incidencia real sanitaria que pueda tener esta enfermedad. Pero nos han metido pánico, nos han metido adentro de las casas y han sacado a los militares a la calle. Entonces nos han hecho abandonar nuestros puestos de lucha, porque los movimientos se expresan y defienden su derecho a través de la lucha callejera. Esto es así. Entonces, totalmente de acuerdo con Sharon en eso de hablar, de criticar, de decir, de posicionarse, que es ahí donde te importa el otro, porque nos han cambiado los valores con esta pandemia. Entonces nos han relativizado la solidaridad, lo colectivo, la relación social, nos han cambiado los valores. Entonces creo que la construcción que tenemos que hacer después de la pandemia va a ser muy, muy grande. ¿Y cómo articulamos todo esto? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo articulamos sabiendo que América Latina, por ejemplo, es un territorio único? Tenemos una historia común, tenemos una lucha común. Ellos nos han dividido y nos han separado. Ahora, para ellos, también somos un territorio común para la explotación y la depredación de los recursos. Ahora, ¿cómo nosotros no nos podemos ver en común? Y ese es uno de los grandes desafíos también. Así que lo dejo a ustedes que me hablen y opinen sobre eso. Ok, mira, sí, totalmente de acuerdo. Estamos en una situación jamás pensada. La pandemia, nunca tuvimos un experimento de pandemia para decir qué va a pasar si llega. O sea, yo creo que lo único que tenemos de referente es la peste bubónica, y si es que acaso tu maestro de historia te habla de eso en la escuela, porque vaya, hay cosas históricas que tristemente las escuelas ya no te las están contando. Pero estos escenarios que nos aparecen, donde ya nosotros, mira, casualmente estábamos hablando antes del encuentro ahorita y nos poníamos a ver, decíamos, hey, ¿qué va a pasar ahora con las formaciones? Que ahora la gente va a querer también que esté todo virtual porque vamos a quedar afectados porque nos han cambiado los valores. Pero la virtualidad no te va a cambiar las realidades, eso es muy cierto, ¿ya? Porque una manifestación virtual no va a tener el mismo impacto o la misma disidencia, a menos que nos aliemos con todos los hackers y vayamos a tratar de desbaratarles, que otra lucha también que podemos hacer de desbaratar a todos estos que siguen perpetuando el capitalismo recalcitrante, que siguen expropiándonos. Pero vaya, hay espacios en los que todavía nos resta por apropiarnos. Y quizás en estos nuevos escenarios, una de las cosas que estabas diciendo y que la mencionaste es, ok, organicémonos para hacer las compras. Algo tan sencillo como eso. Fíjate, Sharon habló y dijo de ser coherentes. Durante mucho tiempo, nosotros tuvimos una lucha fuerte acá porque querían privatizar el sol. ¿Ya? y querían que, quería, así como lo hizo, una compañía española vino acá y quería que no se hiciera uso de la energía fotovoltaica porque eso era pérdida porque no te ibas a conectar al tendido eléctrico que ellos lo venden y y entonces tenías que pagar por hacer uso de eso. Claro. Nosotros, ya, o sea, no hace muchos años nos privatizaron el agua y antes era un bien común que cómo iban a privatizar el agua y lo privatizaron. Sí, claro. Entonces, fíjate, en estos espacios creo yo que es necesario, como parte del pueblo indígena Nahuapipil en El Salvador, en estos momentos se está haciendo la creación de los huertos urbanos familiares. Y se está promoviendo que todo se mueva alrededor de 6 familias para que sea un tanto manejable. Porque El Salvador, con la crisis que tiene, económica con la que venía, las deportaciones que se están dando, porque depende de las remesas, ahora la pandemia y ahora las tormentas que devastaron gran zona de la parte costera, no puedes esperar que un gobierno que invierte 22 millones de dólares para propaganda y invierta nada más como 5 millones para comprar bolsas de víveres para las familias afectadas, te vaya a resolver. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Y quizás es una de las cosas que nosotros hace rato venimos hablando, es hacer esas propuestas de contracultura justamente con la ideología de mercado. Comenzar a hacer conciencia de hacer eso, de hacer otros tipos de consumos, otros tipos de relaciones que vayan desbaratando poco a poco, pero que te vayan siendo elemento de garantía para los que estamos en la primera línea en la colectividad. Entonces, por ahí quizás es el momento de pensarnos en esas otras colectividades en las que no valúas, no desvalorizas, perdón, la individualidad, pero que sí reconoces que el resultado es nada más bajo la cohesión y bajo la determinación. Entonces, eso creo yo, por esa vía, hacia esas nuevas colectividades que tenemos que construir y aprender que hay nuevos tejidos que se van a dar. Porque ya veníamos enfrentándonos a una realidad virtual, que era como un mundo alternado, como un mundo paralelo, y que existen ciertas relaciones y se dan ciertos tejidos sociales a partir de ellas, pero que no estábamos nosotros, los movimientos sociales, conscientes de esa realidad, y hay que ser muy sinceros. Para muchos nos ha costado meternos al mundo real, al mundo virtual, perdón, para abandonar el mundo en el que respiramos, para ver otro mundo en el que nos relacionamos. Y muestra de ello son nuestros sistemas educativos, que creen que el internet te va a resolver todo, que te creen que venir a dar la clase como se da en el aula, como en el salón, con pupitres, con pizarrones, con marcadores, es lo mismo que acá. O sea, creer que una computadora te va a resolver, no, o sea, no. Tenemos que comenzar a ver otros canales acordes a nuestros entornos. Pensar justamente que América Latina sigue siendo un campo de experimento en el que nos siguen explotando, nos siguen lacerando, y que todavía, como dijera el uruguayo, las venas siguen abiertas. Como dijera Galeano, las venas siguen abiertas. En este punto yo diría también que esa articulación debe pasar también por dos reflexiones. La primera, esto que habla Manu de liderazgo, ese liderazgo, caminar hacia un liderazgo colectivo. Yo creo que algo nos ha enseñado la pandemia en medio de tanto silencio, ¿verdad? Y que hablaba ayer con alguien del Salvador y me dicen que por allá está igual la cosa, que en Guatemala igual. Nos ha enseñado que los uniliderazgos no son la opción. Entonces, no podemos volver, una vez pasado esto, insistiendo en los uniliderazgos. Las organizaciones tienen que tener liderazgos colectivos. Y eso es algo que ya tiene que cambiar por ahí. Otra reflexión me parece importante es este tema de contextualizar la lucha y las luchas. Y eso pasa por un tema de reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De nuestras poblaciones. Abya Yala es un territorio mestizo, donde ricamente están luchando poblaciones afrodescendientes e indígenas. Entonces, el reconocimiento en la lucha parte por darles espacio a compañeros y compañeras afrodescendientes e indígenas. No estamos hablando de que nos representen, eso no es lo que, de lo que se trata, no nos han comprendido el mensaje. Se trata de darnos espacio, darnos voz. Y eso es todavía un reto. Yo creo que la pandemia ha dejado ver que no estamos tan articulados y articuladas como pensábamos, pero también nos ha enseñado mucho. Yo creo que ahí también hay que ser, hay que tener una cuota de honestidad. Hemos aprendido lo que no nos ha funcionado y que tenemos que caminar hacia un liderazgo colectivo, ¿verdad?, de reconocimiento a nuestras poblaciones. Absolutamente, Sharon. Sabes que nosotros le llamamos el caudillismo. En América Latina es un problema histórico. Digamos. A lo largo de la historia siempre ha habido caudillos que han tomado decisiones y el conjunto social ha seguido esos caudillos. Entonces no han sido nunca proyectos sociales, sino han sido los intereses de uno u otro caudillo los que se imponían. Y está metido culturalmente. Entonces es algo que hay que desarraigar de la cultura social. Y la otra cosa también es que también tenés razón, es empezar nosotros a repensarnos con este reconocimiento heterogéneo social que tenemos en América Latina. No podemos pararnos los excluidos en excluir a otros. Hay que romper con eso porque también es una cultura que nos han metido. Hay que buscar una unidad lo más amplia posible y heterogénea con todo este, con el reconocimiento de todas estas realidades. Si no hacemos eso, siempre nos van a llevar la delantera. Así que sí, hay demasiados desafíos que tenemos por delante. Y creo absolutamente en esto que planteaba Manu también, de esto de poder ser transmisores de otros contenidos a las nuevas generaciones y que después sean las nuevas generaciones las que vayan haciendo camino, pero que vayan haciendo camino no con la cultura de la dependencia y de la dominación, sino con la cultura de la historia ancestral que tienen los pueblos, de la historia necesaria de liberación que tienen todas sus luchas. Así que, bueno, grandes desafíos tenemos por delante. Si quieren agregar algo más a estas reflexiones, con gusto los escucho. Si no, vamos a ir cerrando, pero digo, si quieren, los escuchamos atentamente. Bueno, no, solamente recordar que del río Bravo hasta la Patagonia somos un solo pueblo, con matices, con sabores, con colores, con olores, pero también con los mismos sufrimientos, también con los mismos dolores. Y por consecuencia, lo que nos resta es hermanarnos, unir los brazos, juntar los hombros, armar murallas, resistir ante un sistema que no es malo solamente porque es malo porque es innecesariamente malo. Nos resta entender que lo único que a nosotros de verdad nos une es una historia de saqueos, de expropiaciones. Por lo tanto, nos resta de aquí en adelante apropiarnos, luchar, hermanarnos y entender que si a uno lo están pateando, a uno lo están asfixiando, nos están asfixiando a todos. Pues si yo concluir con un sueño de esa comunicación esperanzadora, esa comunicación llena de esperanza, pero que la hemos malentendido. Y que el hecho de que tengamos esperanza no quiere decir que no vamos a manifestar nuestras incomodidades, nuestras impotencias, todo eso que nos duele. Todo eso también es parte de la esperanza. La esperanza no son pajaritos rosados, es todo esto que somos. Y abrazar esa comunicación esperanza, pero tener conciencia de que nuestros cuerpos son territorio y de que todo lo que sentimos es parte de toda esa historia. Sumamente agradecida mi persona y toda la gente del colectivo Espabé de esta gran oportunidad, Osvaldo. No, para mí ha sido un enorme placer, Sharon y Manu. Andamos ahí con Historia Comunes, recorriendo territorio y escuchando voces, y este intercambio ha sido re interesante por demás. Así que muy, muy agradecido y bueno, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir articulando, porque una de las propuestas que hacemos de Historia Comunes es eso, quedar articulado por esta necesidad que tenemos los pueblos latinoamericanos. Así que les mando un inmenso abrazo y gracias por este relato. Bueno, hola, yo soy Georgina. Gracias por la invitación con el colectivo Espabé, con Sharon, con Manu. Venimos muy cerquita en los últimos tiempos, juntando nuestras formas de lucha, de resistencia activa por medio de la comunicación, en este caso por medio del canto, que es una hermosa forma de comunicarse contra la discriminación, el racismo, el machismo y cualquier forma de opresión de las que venimos siendo víctimas desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo en los últimos tiempos en formas a veces solapadas y a veces no justamente demasiado solapadas, aprovechando de esto tan incierto y tan terrible del encierro por el coronavirus. Así que bueno, de nuevo, gracias por la invitación, espero que les guste. Voy a compartir una canción con ustedes. Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía a lo media con su cuerpo, se le iba poniendo blanco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay, su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, compadre, que no hay angelito negro. Santo de Alcoba, oye de Alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar tu cuadro no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde va, morenito de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, oye mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea grande, pinta al angelito negro. No hay un pintor que pintara, hay que pintar angelito de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelito moreno, ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santo, oye de santo, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con sangre de Talapina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles moreno, oiga moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabe pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la Virgen sea blanca, pinta al angelito negro. Diálogos en Rebeldía, COVID-19, implicaciones políticas, económicas y de control en nuestros territorios. La cuestión es que este virus aparentemente se salió de madre y ahora está en una situación de poder hacer variar la correlación de fuerza a nivel de poder mundial. Ha sido un ejercicio también de poder y de dominación a nivel mundial impresionante. Si lo miramos como juego de poder entre el sistema y los pueblos y los movimientos sociales, nos vamos a dar cuenta que puede haber sido casi una prueba de laboratorio de control y dominación, porque creo que ninguno de nosotros hace 4 o 5 meses atrás hubiera imaginado que se podía paralizar más de 130 países, mandar millones de gente a la casa sumisamente y generar un pánico a nivel mundial. Y ha reforzado nuevamente el poder del Estado como controlador social, pero se ha hecho un ejercicio militar de control de las sociedades a lo largo y ancho del mundo que ha caído sobre los sectores más precarizados. Es decir, se sacó a los movimientos sociales de las calles y se instaló nuevamente a los militares, y en América Latina sabemos que se instaló a unos ejércitos cuestionados por sus violaciones a los derechos humanos a lo largo de muchísimos años, y digamos se recurrió a esta fuerza para inmovilizar a la sociedad. Después ha tenido otros efectos como el desarrollo del individualismo, el ver con desconfianza al otro, en someter a mucha más precariedad a estos sectores que se quedaron sin trabajo, sin subsistencia, sin asistencia de salud, encerrado en las casas. ¿Cuáles han sido los efectos de esta pandemia y de este control social que ha quedado, que está instalado en los movimientos sociales? ¿Qué nos va a quedar a nosotros de lo que veníamos construyendo como movimientos sociales, como organizaciones, después de esta incidencia de la pandemia y de este fenómeno de control? ¿Cómo vamos a encontrar esos movimientos? ¿Cómo vamos a volver a trabajar sobre los valores que han sido cuestionados en esos movimientos? Es decir, la solidaridad, el colectivo, el estar en la calle, las reuniones, es decir, todo lo que significa el concepto de lo social ha sido deteriorado. ¿Y en dónde nos vamos a parar para dar continuidad a un proceso esperanzador de esos movimientos sociales? Porque los movimientos sociales tienen que construir alternativas. Y esa es una construcción que nosotros debemos empezar a plantearnos. Diálogos en Rebeldía es una construcción de educadoras y educadores populares en movimiento y la red Alforja. Bueno, así finalizamos en esta tarde de sábado, fría en Argentina, Historias Comunes, un nuevo programa, un nuevo recorrido por una historia latinoamericana, en este caso fueron dos, y seguiremos recorriendo estas tierras de nuestro continente, a la cual las une una misma historia, una misma expoliación, una misma explotación, unos mismos intereses de justicia social. Entonces, unimos desde Historias Comunes todas estas voces para conocer las realidades en otros territorios de nuestra patria grande, como le dicen algunos, o de nuestro territorio único, América del Sur. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene de 18 a 20 horas por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Ahí nos encuentra. Abrazos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.